decís que no vas a bailar si te encanta? ¿Qué decís que no vas a probar si te encanta? ¿Qué decís que no vas a salir si pensás en salir cada vez que te alejas de aquí? ¿Qué decís que no vas a gritar si te encanta? Oh, oh, oh. Es una noche más llena de magia blanca, otra García está listo para lanzar el tema que es cuatro personalidades. Pim, pim. No, el pim pim se lo agregué. Felices los cuatro, ¿verdad? Claro, ahí viene un plagio de Maluma. ¿Estarán felices? Pregunta. Bueno, vamos con el tema. Listo, chao, nos vemos Disney. Y tengo el vicio de perderme en las alturas.